programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen como todos los días laborables de la semana de lunes y viernes desde las 16:30. Hoy tuvimos un lamentable retraso. Ya tenemos 10 minutos tarde al aire. Pero bueno, a veces las actividades diarias nos quitan el tiempo, así que mil disculpas por eso. Pero empezamos el programa. Vamos a hablar como todos los jueves de la agenda cultural que tiene la ciudad de Quito primordialmente para el fin de semana. Vámonos con un poquito más de música y regresamos. Estábamos escuchando a Tripulación de Osos con Un Espejo. Bueno, ¿qué nos tiene preparada la agenda cultural de la ciudad de Quito para este fin de semana? Este día domingo, si no estoy mal, el ballet folclórico Hachiwa propone una de las actividades más tradicionales de Navidad. Hachiwa hará un recorrido por las calles del centro histórico de Quito con motivo de las fiestas de Navidad en un pase del niño. Rafael Camino, coreógrafo, director y promotor cultural, cuenta que esta fiesta se celebra desde hace 19 años. Es parte de un proyecto para Quito que tiene Hachiwa, comenta Camino. Ellos buscan rescatar y promover las culturas y tradiciones nacionales a través de eventos culturales. Por esta razón, cada mes se realiza en el centro histórico la celebración de una fiesta tradicional como el Corpus Christi, el Domingo de Ramos, el Día de la Solidaridad, entre otros. En diciembre, como es el caso, se lleva a cabo una celebración especial que convoca a los quiteños. El pase del niño es una tradición antigua que brinda culto al nacimiento de Jesús. varias personas se disfrazan de personajes como ángeles y pastores. Tradicionalmente se realizan distintas procesiones en varias partes de la ciudad cada 24 de diciembre. Los vecinos y vecinas de cada parroquia transitan por las calles realizando oraciones, plegarias y cantando villancicos. Hay otros pases que se realizan entre el 1 y el 6 de enero y son considerados como pases menores. Por lo general son los priostes quienes auspician los eventos y organizan a los participantes. Cada año se pasa esta tarea a otra persona. Hachiwa realizará esta fiesta el día domingo 20 de diciembre, es decir, este domingo. Si bien se trata de un festejo mestizo, mezcla elementos de hechos culturales de la provincia del Cotopaxi, como el niño de Isinche. En 1742, según lo que nos dice la página web precisamente de la Casa de la Cultura, cuenta la leyenda, en 1742 se encontró la figura tallada en madera por los indígenas que trabajaban en la hacienda Isinche Grande, una propiedad de la provincia de Cotopaxi. A esta imagen se la vestía con telas finas y encajes de colores. Y es de un poco desde esta tradición en donde surge también el famoso esta tradición ecuatoriana del pase del niño. El día domingo estarán también los cuspicargas, que son animales como la llama, la alpaca y borregos, que también se los adorna con en borlas, con decoraciones para rendir culto al niño Jesús. La música estará a cargo de una banda del pueblo y de la banda del Ejército Nacional. Serán más de 200 bailarines entre el Ballet Nacional, que tiene sede aquí, precisamente en la Casa de la Cultura, el Ballet Infantil y de la Tercera Edad. El evento, como les decía, será este domingo, iniciará a las 10:30 desde la Plaza de San Blas, esto es en la puerta norte del centro histórico. Será el recorrido por las calles Guayaquil, Chile, García Moreno y Sucre hasta llegar a la Plaza de San Francisco, en donde se realizará una misa de mediodía. Si es que están todos cordialmente invitados a participar de esta interesante expresión de la cultura ecuatoriana. Es el pase del niño, o sea, más allá de cuán practicantes seamos del catolicismo, es muy interesante, ¿no? Es una tradición que nos hace compartir ese espíritu de alguna manera, ¿no? Que se tiene en Navidad, en todos esta fecha, que se habla siempre de solidaridad, de esos valores que es importante compartirlos y transmitirlos. El pase del niño, yo me acuerdo cuando era niño, siempre en todas las escuelas, colegios, siempre se hacía también el pase del niño. Se escogían los personajes, ¿no? Para que alguien haga de Jesús, el niño recién nacido. Generalmente era uno de los niños de kinder quienes encarnaba al niño Jesús. Los chicos ya más grandes, los que estaban terminando la escuela, hacían de José, y también alguna de las chicas hacía de María. Como les digo, estamos ya muy cerquita de la Navidad, y rescatar las tradiciones populares siempre es una propuesta interesante, ¿no? Es una buena forma de leernos a nosotros mismos como cultura, como expresiones populares de lo que hemos construido a lo largo de los tiempos. Toda esta mezcla de culturas andinas, españolas, obviamente el catolicismo nos viene desde la conquista, ¿no? Y es bueno tener conciencia de que no solo somos una cosa monolítica, sino que somos una amalgama de muchísimas contribuciones culturales. Vámonos con un poco más de música para seguir revisando qué más nos tiene la agenda cultural para este fin de semana. Para la no para el fin de semana, de hecho, sino que el día de hoy es la inauguración de una exposición temporal bastante acorde con esta época, ¿no?, que se acostumbra a dar juguetes, regalar juguetes a los niños. En otras culturas, en otras tradiciones, quien entrega los juguetes es Papá Noel. En la nuestra, cada vez se impone más esta forma de concebir la entrega de los obsequios. Pero antes, previamente, precisamente, quien nos dejaba los regalos era el Niño Dios, no era Papá Noel. Así es que el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura invita para el día de hoy, jueves 17 de diciembre, a las 7 de la noche, a la inauguración de la exposición El Juguete, entre el arte, emociones y fantasía. Esto permanecerá abierto durante algunos días más y en el horario convencional del Museo de Arte Colonial, que es de martes a sábado desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que durante el fin de semana también pueden irlo el día sábado de 9 a 4 de la tarde. La entrada es libre, así que aprovechelo. Esto, el Museo de Arte Colonial, recuerden que no es en las instalaciones principales de la Casa de la Cultura, sino que está en el centro histórico de la ciudad, es decir, en la calle Cuenca y Mejía. También en el sur de Quito, de hecho ya se está realizando esta actividad, es un encuentro internacional de 6 artistas que van a darle una nueva cara al sur de la ciudad, particularmente a los multifamiliares de Chiriyaku. El Festival Internacional Detonarte cambia la pintura desgastada de estos multifamiliares, con la colaboración de 6 artistas, 3 artistas nacionales y 3 internacionales, que participarán con sus distintas propuestas. Las ciudades están generalmente empapeladas de comerciales que son casi siempre representaciones distantes de quienes las habitan. Esto según una nota de prensa de diario El Telégrafo. Vera es una de las artistas que participa de este encuentro. Él es precisamente arquitecta y se cataloga como una artista urbana. Menciona que un día, caminando de regreso a casa, notó que entre el empapelamiento no había ninguna mujer que fuera como ella, ninguna que la representara, ni a ella ni a las mujeres que conoce. Su trabajo, Parte de la Feminidad, es una obra que se sintoniza con la naturaleza y la espiritualidad más próxima a las mujeres que habitan en el Ecuador. Ella asume que, a pesar de que Quito es una ciudad patrimonial, debe renovarse con propuestas contemporáneas como el arte urbano. En este territorio pinta desde el día martes de esta semana el mural más grande de todos sus trabajos. Desde Ambato, su ciudad natal, a España, Estados Unidos y México, donde ha participado igualmente para hacer trabajos de esta índole, incluyendo grafitis artísticos. En Quito, en este caso, el desafío se ha plantado en el marco del Festival Internacional de Arte Urbano Detonarte. Entre las 6 artistas que participan de este festival está precisamente la propuesta de Vera. Las paredes que se pintarán son de 8 metros de ancho y de 15 de largo, que se están pintando, de hecho, ya, de los multifamiliares de Chiriyaku, con la intención de cambiar el sentido en el espacio urbano. Para hacerlo, los organizadores del Detonarte tocaron cada puerta de los 5 pisos de los condominios para firmar un acuerdo con los vecinos. Con los bocetos de Mantra desde Francia, Honesto de Brasil, Stinkfish de Colombia, Apitatán de Quito, Steve de Puyo y Vera de Ambato, los moradores de los edificios, custodios de la dinámica del hábitat del barrio, de hacer comunidad, acordaron darle una nueva identidad a las paredes desgastadas. Luis Aus, director del festival, destaca que se escogió a los artistas de acuerdo a su experiencia pintando edificios. En el caso de los artistas nacionales, esa trayectoria no se ha hecho evidente en el país por una falta de apoyo institucional. ¿Por qué es legal que se invada con publicidad el espacio público y por qué no pueden reemplazar esas imágenes con arte y con imágenes más diversas? Se pregunta Vera sobre las ilustraciones que todo el tiempo están vendiendo una imposición sobre lo que debemos hacer en referencia a las publicidades que siempre se ven en el espacio público. Vera, como muchos otros artistas dedicados al arte urbano, considera que las ordenanzas 282 y 332 frenaron el impulso del trabajo de los artistas urbanos concentrados en Quito, que, según documenta el portal Matador Network, tiene un crecimiento fuerte desde el año 2006. Estas ordenanzas, la 282 y 332, sumadas al Código Orgánico Integral Penal, aprobado en 2014 por la Asamblea Nacional, establecen restricciones para este tipo de manifestaciones, para lo cual, entre otros factores, hay que contar con la venia y el trámite burocrático de la autoridad metropolitana correspondiente, en el caso de Quito y Guayaquil. Con estas ordenanzas hay un retroceso en cómo ve la gente al graffiti, a quienes pintan los domingos cuando hay menos tránsito de la policía municipal. Quisieron aplicar un programa llamado Muros Libres, pero lo que tienen que hacer es derogar la ordenanza. La idea del arte urbano no puede ser sistematizado o clasificado. Quieren ejercer control sobre un arte que no puede estar normado, opina esta artista. De su parte, Aus, organizador del Detonarte, comenta que en todas partes hay una ordenanza que regula el arte urbano, a pesar de que en Quito ha llegado tarde. La gente sigue pintando, antes era más fácil, pero ahora, por el control del espacio público, es necesario que se avise sobre una fachada. Para este tipo de murales es necesario pues hay artistas que no se dan cuenta del espacio que están pintando. A veces pueden hacer algo violento frente a una escuela. El artista tiene una gran responsabilidad de saber cómo trabajar el espacio en el que se está pintando. Apitatán, otro de los artistas que forma parte de este festival, cree en la necesidad del arte urbano como una forma de embellecer la ciudad siendo democráticos. Él retrata las voces cotidianas con las que ríe al caminar. Sus trabajos grafican la sal quiteña, los personajes con los que todos conviven a diario. Esto según diario El Telégrafo. De hecho, Apitatán es uno de los artistas urbanos que hacen el graffiti artístico. Que a mí particularmente me gusta más. O sea, he visto ahí algunos de sus trabajos en la calle y son, generan una experiencia estética, ¿no? Y eso es también lo importante del graffiti. Muy, muy, muy chévere la propuesta del Tonarte. De hecho, este día sábado es ya la entrega del sábado 19 de diciembre. Es la entrega de todos los murales en Chiriyaco, en los multifamiliares de Chiriyaco. Es el último día que tienen estos artistas para dejar plasmada su expresión en las paredes de la ciudad, en este caso del sur de Quito. Es importante, ¿no? Esto, que la idea que quieren transmitir, ¿no? O sea, ¿por qué estamos todos obligados a ver publicidad? A veces de muy mala calidad, publicidad muy, ¿cómo decirlo? De muy mal gusto. ¿Y por qué no más, virar, darle la vuelta a la tortilla? Y en vez de estar obligados a ver esas publicidades de muy mal gusto, veamos arte. Nota 10 para estas iniciativas. Estamos llegando ya al final del programa. De hecho, ya tengo escasos segundos apenas para despedirme. Recordarles que igual el día de mañana, desde las 16:30, estaremos con ustedes en Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde soleada, ya que cambia el clima, por Dios, que lleguen las lluvias. Estamos ya un poquito cansados del sol. No es común que el sol aparezca tan fuerte en esta época del año. Un abrazo para todos ustedes. Es cierto, antes tuvimos una pausa musical y me olvidé de indicarles quiénes estábamos escuchando. Habíamos escuchado a Cementerio de Elefantes con la canción Animales. Ahora sí, esto ha sido todo por el día de hoy, este jueves. Revisen, como siempre les indico, la página web de las instituciones culturales. Googleen Cultura Quito, o si es que me están oyendo desde otros lados, Cultura y la ciudad en donde estén, para ver qué pueden hacer durante el fin de semana y no hacer lo típico de salir de farra, salir con los amigos, o propónganles a sus amigos, a sus familiares, salir a otros espacios, ¿no? Unos espacios más artísticos. Un gran abrazo para todos, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el día de mañana.